en Guatemala. Surge iniciativa para bajar el costo de la energía eléctrica. Desde las comunidades del departamento de Totonicapán surgió una propuesta de ley para obligar a las empresas distribuidoras de energía a que baje los costos de la tarifa. La organización comunitaria 48 Cantones de Totonicapán hizo una alianza con diputadas y diputados de oposición para redactar la iniciativa. La nota con Juan Pablo Montenegro, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. El diputado Aldo Dávila dio a conocer el 18 de octubre de 2022 que desde el departamento de Totonicapán surge una iniciativa para que el costo de la energía eléctrica baje en todo el territorio nacional. La propuesta surge desde los 48 cantones de Totonicapán y el grupo parlamentario de oposición. Dávila explica que la importancia de esta propuesta es que surge desde las comunidades afectadas. Es una iniciativa de los totonicapenses para los totonicapenses. Para ellos, toda Guatemala. Claro, pero redactada desde Totonicapán. Eso asesores. Es importante decirlo. ¿Verdad? Es que hay que darle honor a quien honor merece. Es una iniciativa de que nace en Totonicapán para todo el país y que definitivamente es necesario. Es placentero firmarla, que no la firmen solo de Toto, firmémosla a todos los que queremos que la luz baje. Así es. Pero la luz debe de bajar de precio, no puede mantenerse a los costos que está. Entonces es la intención, apoyar cuanta iniciativa sea en beneficio de la población guatemalteca. La iniciativa denominada Reformas a la Ley General de Electricidad busca que el servicio de energía eléctrica baje hasta un 30% para los usuarios que presenten un consumo mínimo al mes. Los creadores de la iniciativa ven necesaria su implementación para dar apoyo estatal a las personas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La iniciativa queremos impulsarla a través de todos los diputados de Totonicapán, que fue el acuerdo que se llevó con la Junta Directiva de los 48 cantones, pero me da gusto y placer decirle que la fue creada y fue elaborada a través de los asesores del GEPO, y los diputados del GEPO, que en un momento expusieron su aporte para que la misma sea un apoyo para la comunidad de Totonicapán. Hoy con beneplácito se la estamos dando para que ellos le digan el curso y que a partir de ese momento, pues pueblo de Totonicapán sepa que estamos haciendo y velando para que la luz baje para toda la gente pobre. Según el Instituto Nacional de Estadística, INE, para el mes de septiembre de 2022, el costo de la canasta básica alimentaria ascendió a los 3,538 quetzales con 94 centavos, unos 451 dólares con 34 centavos. Históricamente en el país, el Comité de Desarrollo Campesino CODECA ha solicitado que se nacionalice el servicio de la energía eléctrica para combatir el alza en los costos de la tarifa. Para la radiorevista semanal Voces Nuestras, informó Juan Pablo Montenegro desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas.